Cuando vayas a mi tumba, mujeres, y encuentres solamente flores, borra tus dolores, que yo no estoy ahí. Pues me he transformado en un amuleto con forma de crucifijo, para vivir abrazado de tu cuello. Morenita linda, delgada cinturita, me voy a quedar como un ángel para cuidar tu boquita. No quiero que nadie pruebe todos tus sabores, de solo pensarlo, tanto serían mis celos, que en el mismo cielo yo me vuelvo a morir. No, no, no, no, no te dejo, no. El cariño que tú me has dado no se ha marchitado, lo llevo juntitito al mío. No, no, no, no, no te dejo, no. Si tú quieres mi consentida, te espero en la otra vida para seguirnos amando. Quedaré colgado de tu cuello.